Vale, bueno. Buenas noches. Esta es la reunión de ANSI, perteneciente al miércoles 8 de abril de 2015. Esta reunión vamos a tratar unos temas. Creo que vamos a tratar es el seguimiento del comunicado que hicimos sobre las becas de INCIBE. Y sacamos un comunicado, bueno, ya sabéis que sacamos un comunicado respecto a las becas de INCIBE. Hoy o ayer me parece que vi que tuitearon visita. Yo creo que es por el Gobi. Vale, perdona. ¿Ahora se me oye mejor? Vale, gracias. Es que el Gobi no sé qué le pasa, pero cuando lo tengo en marcha se me entrecorta. Bien, yo lo que os quería comentar es qué os parece que hagamos respecto al comunicado, ya que hemos sacado un comunicado y prácticamente no nos han tenido en cuenta absolutamente para nada. No sé. ¿Pensáis que deberíamos de hacer alguna cosa más, recoger alguna firma, sacar otro comunicado? No sé, me gustaría que opinéis sobre el tema. ¿Alguien quiere hablar? Ya sabéis que tenéis que poner turno en el chat. Daros la palabra. Quiere decir alguien, Sergio, la palabra. Bueno, que no iban a comentar nada estaba claro. Es decir, ya se ha hecho la convocatoria, ya ha sido pública, ¿verdad? Y bueno, está claro que van a seguir adelante sí o sí. En este momento, bueno, pues tenerlo en cuenta y yo creo que de momento lo que tenemos que centrarnos es ya en dejar finalizada toda la estructura y una vez tengamos ya más gente y demás, pues se puede mover esto un poco, pero por desgracia. Poco más podemos hacer más que criticar o analizar un poco el tema. Bien, yo al referente cojo turno. Al referente a lo que ha dicho Sergio, bueno, en parte yo le doy la razón, pero yo creo que ya que hemos empezado con el tema de lanzar comunicados, buenas noches, que no te había visto, pero ya que hemos empezado con el tema de lanzar comunicados, yo creo que deberíamos de esperar a quién otorgan las becas y una vez que veamos a quién otorgan las becas, pues lanzar otro comunicado. ¿Os parece a vosotros? ¿Puede echarle una mano a alguien a Vélez con el acta? Sergio, tienes turno. Sí, bueno, de Crow, eso sí que ya es otra cosa. Quiero decir, una vez ya ellos hayan actuado de otra manera o se detecte alguna cosa en lo que es ya la asignación de las ayudas, pues ya se puede comentar algo. Me refería más que nada a pues sacar otro comunicado para decir, pues no nos han hecho caso y tal, que eso sí que es lo que no veía. Bien, sí, yo turno. Yo creo que ahí tienes razón. Yo creo que ya hemos sido comunicado. Deberíamos de esperar a quien otorgan las becas, a quien conceda las becas. Y una vez que sepamos a quién ha concedido las becas, pues se puede hacer un seguimiento de esas empresas o son privados, siempre y cuando sean privados. Y bueno, y lanzar otro tipo de comunicado. Con un poco más de fuerza, incluso recogiendo firmas y presentándolas oportuno. Contra de la política o de la actuación que haya tenido INCIBE, según a quien haya concedido las becas. ¿Os parece esa idea? Blasnik, tienes el turno. Sí, no, estoy de acuerdo totalmente contigo. El comunicado ya está hecho. Ya volver a hacer otro comunicado sería como una pataleta, ¿no? Sí, la pataleta la tenemos. Simplemente es quizá más adelante lo que estuvo, ¿no? Veamos hacia dónde va ese dinero público, ver otro modo de protestar o de hacer algún tipo de fuerza mayor. Ya está. Vale, pues entonces yo creo que estamos todos de acuerdo, a no ser que alguien diga lo contrario, en esperar a que conceden las becas, a que empresas o entidades privadas conceden las becas. Una vez que sepamos quiénes son, pues bueno, pues estudiar el tema y depende de lo que decidamos, sacar un comunicado un poco más duro o incluso recoger firmas para presentarlos en algún sitio y que quede constancia de. Por lo menos de que no estamos a favor de ese tipo de políticas. Bien, ¿alguno tiene que aportar alguna cosa más sobre este tema? Bien, sobre el reglamento interno, no sé si os parece que lo toquemos hoy. O que hagamos una sesión extraordinaria, porque yo creo que, bueno, no sé si será largo o no, pero. O simplemente comentar lo que hay escrito, si nos parece bien en la línea en la que vamos. Sergio, tienes turno. Bueno, pues yo creo que lo mejor sería hacer una extraordinaria, tal como hicimos para los estatutos. Más que nada, si damos un poco más de tiempo para trabajarlos y además, pues luego pues podemos ir un poco parte por parte, sin tampoco alargarnos demasiado y viendo pues, qué es todo lo que tenemos que cambiar. Vale, pido turno. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Sergio. Yo hoy he estado rellenando también bastante texto, bueno, unos cuantos puntos sobre el acta, el reglamento interno, sobre todo en el apartado que digo, el código de ética. Entonces, bueno, yo creo que se puede ir trabajando pues una semana más o un par de semanas más hasta que tengamos los estatutos ya firmados y entregados. Bueno, y yo creo que tiene que ser simplemente un pequeño suplemento de los estatutos, ¿no? Además, ahora te paso. Paz. Bien, pues si os parece, pasamos a otro punto. Yo he puesto comunicado de ley de seguridad ciudadana. Esto viene también un poco a raíz de lo anterior. Yo me he estado leyendo un poco lo que es este conjunto de leyes que ha sacado el gobierno, gracias a Sergio, que me pasó un enlace. La verdad que lo que quiero es, digamos, leérmelo detenidamente, hacer una especie de esquema de qué es cada apartado, qué es lo que dice cada ley y bueno y presentarlo a la lista interna de ANSI para que tengáis todos más o menos un pequeño esquema de lo que es. Pero bueno, yo en su día ya le dije a Sergio que yo creo que aquí deberíamos de ir de la mano de él. Deberíamos de ir, pues él es el que más entiende de leyes de todos nosotros. Y sí que me gustaría pedir su colaboración en cuanto a cualquier duda o cualquier redactado que no entendamos bien en su definición, porque sí que nos podría ayudar a la hora de saber qué es lo que es principalmente qué es lo que dice cada texto. Sí, Sergio, tienes turno. Bueno, pues como ya dije, son unos textos bastante extensos, pero no que nos centraremos en la parte que afecta, digamos, a la ciudad de asociación, que ya lo dijimos en la otra reunión. Yo creo que es bueno que, si podéis, le pedís al menos un vistazo. Han salido varios artículos, la mayoría, por desgracia, bastante malos, pero bueno, eso ya es otro tema. Y lo que podríamos hacer, pues es, igual que para el tema del reglamento interno, si queréis, cogemos los aspectos que son más importantes, que afectan a lo nuestro, y ponerlos, por ejemplo, en un pad. Y yo luego, si queréis, pues os lo comento y os lo traduzco un poco, digamos, y miramos exactamente qué es lo que hay, y qué debería hacerse y cómo podríamos actuar y demás. Tal vez centrándonos, ya digo, como hay varios bloques en realidad de la legislación, Uno es para temas de activismo, otro tema es para temas de herramientas informáticas, accesos no permitidos, etcétera, pues bueno, pues dedicarnos un poquito cada vez a cada uno de ellos. Bien, pido turno. Yo creo que es una buena idea, Sergio. Lo que se puede hacer es abrir un Paz y poner los artículos que conciernen al tema de la seguridad de la información. Y bueno, y luego ahí se puede ir comentando un poco. Bien, me parece una buena idea. Si queréis, yo me comprometo a abrir el Paz y a poner lo que son los artículos para que los tengamos en el pack todos y no tenemos que andar leyendo todo el conglomerado de folios que hay por esa ley, solamente lo que nos atañe a nosotros, a nuestra asociación y al colectivo que representamos. Y cuando esté listo, pues os mando un mensaje a la lista interna y bueno, se puede ir leyendo un poco lo que son los párrafos y se puede ir haciendo una interpretación. Me parece una buena idea. Bien, ¿alguien quiere comentar alguna cosa más sobre este tema? ¿Sobre este punto? Bien. Vale, pues el siguiente tema es el envío de estatutos. Me gustaría saber cómo va el tema, si han salido, no han salido, si están en Madrid o por dónde están. Simplemente por curiosidad y por saber cómo va este tema. No sé si alguien me puede decir algo, me puede aportar algún dato. En principio saldrán mañana. Aquí ha sido fiesta. Nosotros tenemos las fiestas, digamos, la semana después en vez de la semana antes, con lo cual está siendo un poco más complicado. Pero bueno, que saldrá esta semana. Vale, gracias Sergio. Simplemente era por un poco el tema de información. Bien, ¿alguien quiere comentar alguna cosa más del tema de envío de estatutos? Vale, pues pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el tema de las camisetas. En este punto sí quería comentar yo, la anterior reunión, bueno, no sé si fue la anterior reunión o una reunión que tuvimos en el canal de Normal, yo comenté ya que hay más personas, entre ellas Bennett, diseñando camisetas, dejar un poquito más de tiempo para pues que se terminen de realizar diseños o de ideas. Exactamente, de Sergio dice literalmente que no hay ninguna prisa. Es verdad que no tenemos ninguna prisa y sí que se podría hacer incluso, pues igual quitar algún diseño que no nos guste o airear un poco más el tema de las camisetas. Porque tenemos tantas que al final yo creo que no vamos a saber ni cuál elegir. Bien, ¿queréis comentar algún tema, algo sobre las camisetas? ¿O pasamos del tema simplemente? Bien, lo que queráis, César Pesquero dice literalmente que vamos a hacer una votación rápida y quitar las que no nos gusten. Si os parece bien, lo podemos hacer. Vamos muy bien de tiempo y no veo que haya mucho inconveniente. Si os parece bien, lo podemos hacer. Adelante, Blas, tienes turno. Sí, no, lo único que es cierto que se podía quitar alguna, pero si da la casualidad de los que de la lista pública hayan ya visto alguna y les haya gustado, aunque no hayan comunicado que les gusta, quitarlas ahora podría ser complicado, ¿no? Sobre todo por toda esa gente que a lo mejor en un momento dado si adquiere la camiseta y se anima a ese socio real, ¿no? Nice. Bien, pido turno. Bueno, sí, Blasnik puede tener razón. Yo sí llevo un conteo de la gente que ha estado mandando por correo qué tipo de camisetas les gusta y las he ido apuntando, ¿vale? En un documento de texto. Entonces, bien, si queréis podemos esperar una semana más o un par de semanas más y damos por zanjado el tema de las camisetas. Yo creo que con un par de semanas más yo creo que sería suficiente. Que comemos con nuestros trabajos. O sea, tampoco es prioritario el tema de las camisetas. ¿Qué os parece si esperamos un poquito más? Antes de quitar nada. Carlos, tú que eras el... Vale, perfecto. Carlos dice que por ahí no hay ningún problema. Vale, pues parece que está todo el mundo de acuerdo. Vamos a ir con el siguiente punto. Este punto es... Tema por favor, que hay ahora un montón de bien, han añadido más puntos al PAD. El siguiente punto que tocaría ahora sería pues documento de bienvenida a nuevos socios, protocolo y de nuevos socios. Quiero comentar algo sobre este tema. Benet, tienes turno. Sí, Benet, tienes turno. Ah, vale, perfecto, perdón. Bien, le voy a leer literalmente a Bennett lo que quiere decir, ya que no puede hablar en este momento. Adelante, Bennett. Pues el tema de, bueno, si alguien pide turno, Pierre está preguntando que no recuerda si tenemos un PAD para este punto en concreto. Yo creo recordar que sí que se tocó el tema del tema de las bienvenidas a nuevos socios y lo que sí que se habló era me parece que de reflejar en el reglamento interno, que alguien me corrija si estoy equivocado. Pero creo que se dijo que se iba a reflejar en el reglamento interno de ANSI el tema de los nuevos socios. Vale, la gente está diciendo que sí. Habló sobre reflejarlo en el reglamento interno de ANSI. Bien, entonces, ¿queréis que pasemos a otro nuevo punto? Damos este por zanjado. Ya que el tema lo vamos a tratar en el reglamento interno. Vale, muy bien, Bennett. Bien, el siguiente punto pone dossier de prensa. No sé, me gustaría que alguien comentara algo sobre este punto. ¿A qué se refiere expresamente? Sí, no, ¿alguien que quiera comentar algo sobre este punto? Vale, Bennett dice que sí, que era lo de la web. Yo creo que te estás refiriendo al tema de... Vale, sí, Bennett está diciendo que poner un apartado en la web con una forma de comunicación para la prensa. Bien. Blasnik, pide turno. Adelante, Blas. Sí, no, yo creo que aparte de poner en la web algún tipo de comunicación con la prensa o una dirección de correo para aquella prensa interesada en recibir información de ANSI, ya más crear un dossier de prensa, ¿no? Para una vez que esté ya registrada la asociación como tal, poder hacer llegar esa información a los medios de comunicación del sector o a aquellas editoriales que pudieran estar interesadas. Bien, Bennett pide turno. Adelante, Bennett. Sí, yo, es verdad, sí, era este tema. Hablé con Malvino hace un rato y me dijo que sí que nos enviaría la información por correo en cuanto tenga tiempo. Vale, perfecto. Yo creo que lo que deberíamos hacer es las dos cosas, poner en la web, cuando la asociación esté formada, pues bueno, pues eso, que la asociación está formada y sacar un pequeño comunicado de prensa a través de la web y luego a través de los contactos que nos pueda mandar Malvino, pues mandar también el comunicado a diferentes medios de prensa, o sea, tanto como visual como escrito. Yo creo que sí, que debemos de lanzar no solamente el comunicado a los medios que sean de nuestra rama, digamos, ¿no? O sea, o de nuestro fundamento de la asociación, sino a todos los medios, de tanto audiovisuales como escritos, para que aquellos medios que lo consideren oportuno, pues que lo puedan, pues los puedan publicar. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo sobre este tema. De todas maneras, sí que me gustaría deciros bueno, a todos los de Sentinel, que ya veis que al final somos los mismos, que cuando vayamos a hacerlo, sí que deberíamos de hacer una reunión extraordinaria para, pues bueno, pues para realizar bien las cosas y, por ejemplo, echar un poco mano de Sergio o de PSI o uno persona que ya esté familiarizado con estos temas y que tengan buen don de palabra para aporten lo suyo, ¿no? No sé qué os parece. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más sobre el tema? Vamos al siguiente punto. La banca ética. No sé si se ha adelantado algo en este tema. Parece que este tema lo lleva un poco Esfer, ¿no? Que no está. Entonces, si queréis que lo dejemos un poquito para más adelante, por si viene, si nos puede comentar alguna cosa más o vale. Perfecto. Dice que lo retomemos cuando venga Esfer. Vale, el siguiente tema que hay en el PAD es acortador X90. Está pendiente programar la API para que use este acortador. ¿Alguien tiene que comentar algo sobre este punto? Vale. Dicen que seguramente eso sea un tema de PSI, que ahora mismo no está. Entonces, yo creo que deberíamos de posponerlo también hasta que venga o rotarlo otro día, si nos parece, si os parece bien. Bien, el siguiente tema son las salas de Jabber. Las salas de Jabber, sí que me gustaría que Sergio dijera cómo va el tema. Sé que va muy adelantado, prácticamente ya. Entonces sí que me gustaría que Sergio comentara algo. ¿Tienes turno, Sergio? Bueno, las salas ya están funcionando, las he estado probando desde otro servidor. Los usuarios que son propios de ANSI pueden crear la sala automáticamente simplemente diciendo que se quieren unir y la pueden hacer persistente directamente desde el cliente, marcan persistente y entonces ya no se elimina. Y los de otros servidores se pueden unir a salas ya creadas. Por ejemplo, yo tengo creado una sala que es entrada. Con lo cual, vosotros simplemente, pues, si entráis en vuestro cliente y ponéis que os queréis añadir a un chat de grupo que se llame entrada en salas.ansi.es, pues os podéis unir. O desde el cliente, si vais a los chats de grupo, podéis listar las salas, poniendo el servidor salas.ansi.es, y os mostrará que hay una sala ahora mismo activa. Con lo cual, en principio, ya estaría funcionando. Bien, pido turno. Bueno, darte las gracias, Sergio, porque estás haciendo un trabajo encomiable, de verdad, para la asociación. Y darte las gracias por este nuevo trabajo de poner en orden el tema de las salas de llaver. Bueno, pues ahora solamente nos queda pues poder entrar y aprovechar un poco ese servidor que tenemos ahí nuestro. Bien, ¿queréis comentar alguna cosa más? No, pues pasamos a un nuevo punto. El siguiente punto es tema soporte, crear un grupo de soporte para gente que tenga dudas. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el tema? Bueno, Arel, tienes turno. Sí, eso lo estuvimos hablando y se ha quedado ahí como en el aire también. Entonces habría que verlo. No sé si eso lo había que verlo con Sergio, con sí, no lo sé, para crearlo, porque yo me ofrecí para, porque es lo que hago normalmente. Entonces habría que verlo por correo interno o lo que sea. ¿Hola? Sí, Arel, sí que es verdad que se trató en la última reunión y no se ha hecho nada todavía. Yo creo que deberíamos de mandar un email a la lista interna con este tema para ver qué personas junto a Arel quieren hacerse cargo de este departamento. Podríamos hacer un departamento de soporte. Sí, un grupo. Y sí, Arel, perdona, no sé Sí, si un habías grupo de terminado. trabajo o lo que fuera. Grupo de trabajo, exactamente como el de comunicación o sistemas Sí, o algo parecido, sí. O dependiendo bien. de sistemas o algo de eso. Entonces, exactamente, Sergio, se podría crear un alias que cualquier persona que escriba a soporte le llegue directamente a la cuenta de correo de las personas que compongan el grupo y así estarían en comunicación continuamente. Bien, entonces si queréis, se puede hacer en el pad, se puede poner grupo de soporte y las personas que estén interesadas se apunten y no sé si Sergio o PSI pueden realizar el tema de los alias. Sergio. Vale, perfecto. Sergio dice que sí, que luego lo montan, que no hay ningún problema. Entonces, lo que sí se puede hacer es ya dejarlo hoy mismo finiquitado ese tema. Se puede realizar una cuenta de correo que sea soporte@ansi.es. Parece bien. Y que esa cuenta de correo, que repito, sería soporte@ansi.es, remita a los diferentes alias, pues cualquier duda que tenga la gente. Gracias por recordarlo, Arel, que a mí la verdad que se me ha ido de la cabeza. Gracias. Bien, ¿tenéis alguna cosa más que comentar sobre este tema? Vale, perfecto. Bien, el tema de presupuestos para camisetas y pegatinas, creo que ese tema lo estuvo mirando a ese pesquero y dijo que, claro, que no podían realizar un presupuesto sobre ese tema hasta que no decíamos qué camisetas queremos, porque siendo una u otra, podía variar bastante lo que es la realización de las mismas. Entonces, ¿qué os parece si dejamos este tema para cuando tengamos las camisetas y entonces pedir el presupuesto? Vale, la gente está de acuerdo. Entonces es un tema que queda pendiente con el tema de las camisetas. Luego viene el tema cronogramas. Que se propuso crear unos path guías y se enviarán por las listas de correo. ¿Alguien tiene que decir algo sobre este tema? Sí, César Pesquero, es que no sé de qué va bien ese tema, por eso digo que si alguien lo ha puesto, si puede decir que es que no recuerdo ese tema de cronogramas, a qué viene, o sea, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, no sé si lo tenemos en una reunión o no, si alguno de los aquí presentes tiene memoria que alcance. Bueno, pues entonces no sé si queréis disponer paz. Si queréis poner paz de que de momento pues no se trata el tema porque nadie de los que están aquí sabe de qué se va a ese punto. Pasamos al siguiente si no tenéis conveniente. Sí, Blas, ¿quieres decir alguna cosa? Ahora que he visto que parece que has recordado algo. O simplemente pasamos. Tiene turno Blas. Sí, eso fue una cosa en una de las primeras reuniones en las que participé yo, que poco cuando yo todavía no tenía el concepto de la asociación ni el alcance que tenía, poco yo andaba perdido. Era una serie de guías donde se tuvieran los cronogramas de los tiempos de ejecución de las diferentes tareas. Pero luego ya una vez que me he visto envuelto en la asociación, yo mismo propuse esa idea y yo mismo me he dado cuenta de que no lo volví a recordar porque creo que no es necesaria. Realmente están los grupos bien establecidos y las tareas están perfectas. Si alguien tiene algo en contra de lo que estoy diciendo yo, pero en principio una de las primeras ideas, pero ahora considero que no es ni necesaria. Vale, perfecto, y gracias por tu aclaración, Blasnik. Yo creo que se puede dejar este punto por zanjado. Y con lo que pasaríamos al siguiente punto, el tema de SEO, de hacer SEO sobre, me imagino que sobre la página web y demás. Ahí sí que pues, si nos podía haber echado ahora un cable, perdón. Porque dijo que tenía un conocido que igual les podía echar una mano. Pides ese turno, Sergio. Bueno, el tema de SEO va a tener mucha más importancia cuando tengamos más contenidos. Es decir, escoger adecuadamente lo que es el título de la página, los meta y demás. Incluso hay algunos plugins que pueden servir para recordar este tema. De momento, todavía con lo que es el propio contenido de la página, se puede hacer SEO, pero va a ser bastante limitado. Entonces, yo primero, igual que he dicho antes, primero iría a acabar de pulir lo que tenemos y luego, pues, a la que vayamos añadiendo entradas, pues tener siempre en cuenta este tema para atraer visitas. Sí, tiene turno Blasnik. Adelante, Blas. Sí, justo iba a decir yo eso, que además, siendo como es WordPress, más enlatado el asunto. Ahí yo estaba buscando información al respecto sobre el tema de este deseo, porque cuando diseñas completamente la página, siempre a la hora de trabajar el diseño, Arel nos podrá orientar sobre esto más, que me parece que es conocedor de este mundo del diseño de páginas web. Cuando se diseña, se va introduciendo una serie de parámetros y códigos que te ayudan en el SEO. Ahora, como es todo WordPress, una plantilla de WordPress, lo ideal sería quizá lo que decía Sergio, uno de los diferentes plugins que hay en el mercado para hacer SEO directamente con plantillas WordPress. Bien, pido turno si nadie tiene algo nada más que añadir. Yo creo que tanto Sergio como Blas, Nick tienen razón. Yo creo que hay que esperar un poquito más a que la página esté más pulida, más trabajada. Yo, ahora mismo está muy bien, por lo menos a mi opinión. Pero yo creo que sí que le falta un poquito más de fuerza, ¿no? Y más de relleno. Pero yo creo que sí, que eso se podría dejar para cuando terminemos, por ejemplo, todos los trabajos que tenemos que hacer en cuanto al tema de diseño web y de publicar contenido y demás, entonces Se podría dejar para entonces, para creo que ahí tenéis razón y bueno, ahí tenéis mi voto afirmativo. No sé qué opináis los demás. Vale, César Pesquero dice que más uno, Aurel también, Sergio también y Blasnik también. Bien, entonces pasamos al siguiente punto. Pone crear una sala en Jabber para soporte, helpdesk, grupo en GNU Social para soporte. ¿Qué os parece la idea? Bien, la gente está diciendo que le parece la idea muy bien de crear un en nuestras salas de Jabber y de GNU Social. Un grupo de soporte para que la gente pueda contactarnos más rápidamente por ahí. Incluso, no sé si qué os parece, si incluso hacer una sala en el mismo Mumble, también de soporte, ya que solemos estar muchos por aquí. ¿Os parece? ¿O con Java estamos suficientemente cubiertos? Bien, no sé si me habéis oído el tema de incluso hacerlo por Mumble, el tema de hacer una sala para soporte, o os parece que con Jabber y GNU Social estamos suficientemente cubiertos. Vale, la gente me está diciendo que con lo expuesto en el punto es más que suficiente, entonces a mí me parece bien también, estoy con vosotros. Y me ha parecido una muy buena idea. Bien, ahora el siguiente punto es un tema bastante importante, es el tema del pago de cuotas y el pago de para los pagos pendientes que tenemos, por el tema dominio. Entonces, yo no sé si Sergio tiene pensado el tema del dinero que se le debe para que podamos cubrir esos gastos o también a Miyagi ya había que pagarle el dominio, me parece. Bien, Sergio, tienes turno. Sí, ahora cuando acabe de pagar la tasa esta, pues ya lo tendremos todo y así ya tendré la cantidad exacta que corresponde. Y así creo que será lo más sencillo. Vale, perfecto. Y en cuanto al tema del dominio, corregirme si me equivoco, por favor. Creo que Miyagi dijo que quería seguir siendo socio, entonces que haríamos cuenta, ¿no? Con lo que tiene que pagar por pertenecer a la asociación, todos nosotros, y de ahí se le iba a descontar el tema de lo que pagó por el dominio. Corregirme si me equivoco, pero creo que fue lo correcto. Vale, me dicen que sí, César Pesquero dice que sí, que fue correcto. Bien. Bueno, pues entonces yo creo que esto ya está, este punto ya está zanjado. No sé si queréis aportar alguna cosa más. Bien. Bien, el siguiente punto pone literalmente contactar con CLM y comentarles que nos hemos registrado y enviarles estatutos cuando proceda. Bien, ¿alguien tiene algo que aportar algo sobre este punto? Vale, la gente dice que lo ve bien, que es lo correcto. César Pesquero pide turno. Adelante, César Pesquero. Bueno, yo ayer leí en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha que se hace público que la asociación ha presentado los estatutos, con lo cual imagino que ya están aprobados. Os pongo el enlace al Diario Oficial de ayer, día 7 de abril, si no me equivoco. Efectivamente, 7 de abril de 2015. Anuncio del 18/3/2015, la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se da publicidad al depósito de los estatutos de la organización profesional denominada Asociación Regional de Ciberseguridad de Castilla-La Mancha, en siglas CiberCAM. Como anécdota, comentar que es una asociación para profesionales, efectivamente. Con lo cual yo quería haberme apuntado, pero no puedo no trabajar ya en esto. Nada más. Bien. Gracias por la información, César Pesquero. Si te parece, contacto con el presidente de la asociación y le comento alguna duda que puedas tener. Bueno, tú también tienes su correo, me parece. Puedes mandarle un correo y darle ese tema. Vale. Si en algo te puedo ayudar, pero ya sabes, aquí para lo que quieras. Gracias, bien. Bueno, pues seguimos con el PAD, con el grupo de investigación. Bueno, yo no sé qué os parece este tema. Yo creo que es un tema muy importante, el grupo de investigación, pero que yo creo que deberíamos de crearlo una vez que la primera fase esté concluida. Todavía nos queda por terminar la primera fase, como es el tema de poner de terminar el tema de desarrollo de la página web, del tema de también de comunicación. Tenemos mucho trabajo, el tema de poner alguna cosita más que nos hace falta. Y luego, pues bueno, el grupo de investigación, y ya lo voy a explicar yo, ese tema. El grupo de investigación, si recordáis, hace ya unas bastantes semanas. Sí, Bennett, tienes razón, eso se habló. Hace ya bastantes semanas se habló del tema de, bueno, pues que ANSSI tenía que tener un grupo de investigación, pues para, por ejemplo, para denunciar depende de qué casos, pues hay que crear un grupo de investigación, ¿no? Para que investigue. Sí, Blasnik, parecido, investigación y desarrollo. Para que investigue pues diferentes cosas y demás que nos pueden valer a la hora de hacer, por ejemplo, una denuncia. ¿Vale? No sé si me entendéis por dónde voy. Sí, es de trabajo, Sergio. Sí, es un grupo de investigación de trabajo. La semana pasada creo que fue sí, el que también lo dijo, que ya nos quedaba menos, o por correo interno, ya quedaba menos para el tema. Que voy a toser. Y bueno, yo creo que eso se debía dejar pendiente pues para cuando tenemos esta primera fase. No sé qué os parece. Yo creo que ahora mismo pues no procede tocar a este tema. Bien, la gente que está en la reunión están diciendo que sí, que más uno, que lo dejemos para más adelante. Por lo que vamos a tocar el tema de la moneda interna o longe interna. Bien, esto es un tema que ya se tocó el otro día también en la última reunión y ya se quedó, sí, exactamente, no ha cambiado nada, ya se quedó que sí, que estábamos todos a favor de crear una moneda interna de ANSSI que y se iba a mirar. También se dijo que si se podía mirar un poco el tema de los algoritmos y tal, igual para ampliar. Para que no sería pues para que usara tanta CPU y no consumiera tanta energía. Pero bueno, es un tema que también ahí se tocó y bueno, yo creo que podría ser para una siguiente fase también, ¿no? O sea, no creo que ahora sería lo idóneo en esta primera fase tocar el tema de la moneda interna de ANSSI, porque yo creo que como es mucho en la primera fase, pues no vas a salir de la primera fase nunca. Y además, exactamente como dice CS Pesquero, literalmente, que está proyectándose y es un tema complejo y requiere mucho documentarse, exactamente. Yo creo que va a ser un tema a desarrollo muy, muy, muy costoso. O sea, costoso en tiempo y en conocimientos. Exactamente, Sergio C. dice que se hará, pero con tiempo, y Blasnik, que la moneda es investigación y desarrollo, exactamente. Entonces, si se quiere poner el PAD, que se deja como proyecto para a futuro. Realmente con eso yo creo que ya está bien. Bien, ¿tenéis alguna cosa más que comentar sobre este punto? César Pesquero, tienes turno. Adelante. Sí, bueno, aportar un poco en el tema de las monedas estas, ¿no? Que hablábamos de criptomoneda o el tipo de moneda que sea, que las monedas sociales o solidarias son, es un tema moralmente muy complejo. O sea, puede sonar a que técnicamente es muy difícil, pero es mucho más difícil moralmente cómo construirlas para que sean justas, para que sean solidarias, que luego realmente la parte técnica, ¿no? Que pues como tenemos unos cerebros alucinantes, no es tan complicada al final, solamente eso. Bien, estoy de acuerdo contigo. Perdón, PSI, ¿tienes turno? Correcto. De una moneda social, lo importante es que la gente la use. Ya no que la mine o más o menos, ¿no? Sino entender que la moneda no es el fin en sí mismo, sino es un medio. Un medio para dejar de usar otras cosas y encauzar las vías del consumo en otras líneas, ¿no? Entonces, básicamente es lo que dice más o menos C.S. Pesquero, ¿no? Es algo más de que la gente entiende no sé si la moral, pero más la ética de lo que hay detrás que lo que técnicamente significa que vamos, que podemos hacer lo que queramos. Bien, cojo turno. Yo creo que sería bueno recordar estas palabras que estamos diciendo en esta reunión sobre las monedas, porque creo que sería un buen punto de partida a la hora de, bueno, de dar a conocer la moneda de ANSI, ¿no? Cuando lo creemos. Por ejemplo, poner un apartado como proyectos en desarrollo, la moneda ANSI y reflejar un poco lo que habéis dicho tanto C.S. Pesquero como PSI sobre el tema de la moneda. Yo creo que queda muy bien reflejado porque hay mucha gente que no entiende qué es una criptomoneda. Pero yo no sabía. Hombre, yo sé que estaba el Bitcoin y demás, pero nunca me he preocupado de qué es el Bitcoin ni nada de esta. Entonces, yo creo que sería muy bonito que la gente cuando entrara y viera, por ejemplo, nuestros proyectos y viera la moneda de ANSI, la criptomoneda de ANSI, pues que viera estas palabras, ¿no? Que oyera estas palabras. Parece muy bonito. Bien, ¿alguien más quiere añadir algo más sobre el tema de la criptomoneda de ANSI? PSI, adelante. Bueno, no sé si se ha hablado, pero lo importante ahora, lo que hay que decidir es el método o la estructura de minado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, poníamos el ejemplo de Mayecoin y es un tipo de moneda que utiliza PoW, ¿no? Que es Proof of Work, que es lo mismo que utiliza Bitcoin. Pero claro, hay como varias corrientes sobre Bitcoin y una de las corrientes detractoras lo que dice es que el sistema que utiliza Bitcoin para generar moneda es bastante desigual, porque es quien más recursos tiene para comprar tarjetas de vídeo o para tener sistemas de procesamiento, pues es quien más rendimiento puede sacar al minado, ¿no? No en el caso de Bitcoin, porque ya es muy difícil minar, pero sí hay, por ejemplo, fábricas incluso y gobiernos que están financiando sistemas de minado, ¿no? Entonces, lo que hay que elegir ahora para el tema este de la moneda interna es un sistema de minado que sea, pues, en este caso, diferente o así. Cuando se haya decidido, pues básicamente con eso es tan sencillo como, bueno, pues forquear lo que haya o crear desde cero lo que sea necesario y sobre todo, aparte de crear moneda, es utilizarla y ofrecer servicios. Es decir, no sirve de nada generar en nuestro procesador o en nuestra máquina moneda si luego esa moneda no tiene ningún uso. Entonces, por eso es lo que decía C.S. Pesquero. Es un debate ético de que la gente entienda que tiene que ofrecer su tiempo o sus servicios o bienes o lo que sea a través de este tipo de monedas y no pues por el curso habitual que es el euro o el dólar o así. Bien, pido turno. Yo creo que ha quedado explícitamente explicado. Si alguien más quiere aportar algo sobre este tema. Bien, César Pesquero, tienes turno. Os pongo un ejemplo. Yo estoy en una colectividad donde la única forma de generar dinero es mediante nuestro tiempo. Tenemos una moneda que es el minuto que tienen una equivalencia en euros incluso, ¿no? Porque nosotros no estamos fuera del sistema, nosotros hackeamos el sistema. Entonces, hay una equivalencia con los minutos y tú solo puedes generar dinero creando trabajo, trabajando para otra persona o ayudando a otra persona o haciendo algo para otra persona, cubriendo una necesidad de otra persona. Hombre, por ejemplo, el caso de los productos de primera necesidad también está incluido. Si yo siembro tomates, puedo cambiarte tomates a ti, pues, por un servicio que ofrezcas tú y los remanentes quedan en minutos. Entonces, la criptomoneda sería cripto porque sería obtenida mediante unas fórmulas matemáticas, pero no tendría nada que ver con la potencia de proceso, ¿no? Que es lo que la hace insolidaria para con el resto de personas y para con el planeta, porque estamos despilfarrando electricidad para generar unos números que podríamos elegir los más sencillos de cualquier otra forma, ¿no? Que no sea gastando electricidad. Muy bien, Carlos, me parece una iniciativa muy buena y sobre todo solidaria. Bien, ¿alguien más tiene que comentar algo sobre este tema? Bien, pues pasamos entonces al último punto, creo que es. Bueno, el penúltimo, grupo objetivos, marcar caminos claros y definir objetos concretos. No sé este punto quién lo ha puesto. Sí, Bennett, tienes razón. Hay que retomar un punto que no estaba PSI, sí. Pero bueno, el punto que he dicho ahora, no sé si alguien quiere comentar algo sobre él. Creo que los objetivos ya los tenemos más o menos claros y el camino está marcado. Tema que había que marcar cuando estaba sobre Epsilon es el tema de el acortador X90. Está pendiente de programar la API para que use este acortador. Bien. Leo. Bien, PSI, tienes turno, perdón, que no te había visto. Gracias. Nada, pues he empezado ya como a programar esto, ¿sabes? Lo que he hecho ha sido coger el plugin de Bitly y el acortador este, y lo que pasa es que ese acortador necesita autenticar y el que utilizamos nosotros, el de X90, pues no hace falta ninguna autenticación, es simplemente una URL. Entonces, pues más o menos ya he empezado como a hacer el plugin, lo tengo aquí en local. Y luego he visto pues que hay que hacer, bueno, estoy todavía entendiendo un poco cómo va la estructura de plugins de GNU Social. Y nada, pues yo creo que pues en breve estará, ¿no? Más o menos. De todas maneras, igual lo que me ha venido un poco a la cabeza es, igual tiene que tener la asociación su repositorio de código o algún sitio donde podamos subir esta serie de avances o de cosas, de manera que más gente pues pueda echar una mano o revisarlo o lo que sea. Pero bueno, que básicamente ya empecé un poco con ese tema del acortador. Bien, perfecto. Yo creo que está suficientemente aclarado y explicado. Y Sergio C dice que sí, que puede ser un hit lo que podamos hacer para que gente pueda verlo e incluso ayudarnos. Nick dice poner en el grupo de investigación y desarrollo. Epsilon, tienes turno. Sí, nada, yo por ejemplo en otras máquinas, en otros sistemas, tengo el propio sistema de Git, ¿no? Gitlib. Entonces, si vemos que es necesario, se puede montar un repositorio propio en nuestra propia máquina. Pues se utiliza, si mal no recuerdo, el puerto 8443 y nada, pues sería, o incluso se puede crear un dominio que sea git.ansi.es y que directamente entre al repositorio. Vamos, si es necesario, se puede montar. Bien, pido turno. ¿Qué pensáis sobre la propuesta que ha hecho PSI sobre montar un subdominio o montar un repositorio nuestro? ¿Qué ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Cuál idea os parece mejor? Sí, adelante Blas Nick. Sí, una cosa, me parece una idea fantástica, además del tema del repositorio, pero no entiendo mucho de repositorios, pero entiendo que habrá cosas buenas como la que estás precisamente haciendo tú, ¿no? Pero habrá, solamente se podrá subir cosas precisamente de gente fiable, ¿no? Porque entonces si se le da cabida, imaginemos a 1.000 socios, quiera subir ahí cosas, no sé. Cosas que se me ocurren, ¿no? Puede ser cosas buenas, pero pueden ser cosas horrorosas. Bueno, Sí, pero sí, tienes turno. te respondo. Nada, el sistema este de GitLib tiene unos administradores que son los que deciden qué permisos tiene cada usuario con respecto a los repositorios. De hecho, para poder subir código, tienes que tener un usuario y te lo tiene que crear un administrador. Y este administrador luego en cada repositorio decide qué permisos tienes. De hecho, puede ser un repositorio privado que solo lo puedan ver los usuarios, puede ser público, pero que solo puedan tocarlo los usuarios, o puede ser público y que lo pueda tocar todo el mundo. O sea, hay un sistema de permisos dentro de GitLib que permite gestionar eso para que no haya ahí líos. Y luego, bueno, pues la de siempre, ¿no? Al final es código y si sabes leerlo, pues se revisa y punto. Os pongo una URL de un ejemplo para que veáis. Bien, yo creo que, bueno, la idea es clara. Vamos a ver la URL que nos ha puesto PSI para ver. Como podéis ver, os he puesto un repositorio donde no es público los diferentes repositorios de código que hay. Entonces, pues bueno, una vez ya te autenticas, ya puedes ver todo. Tiene un sistema de estadísticas, tiene pues un seguimiento de tiempo, te puede avisar cuando alguien toca algo, etcétera. Creo que es un sistema para trabajar el código interesante y bueno, pues igual es buena idea crear un grupo que sea tipo eso, investigación y desarrollo. Yo creo que ahora, cuando tengamos la parte de sistemas de Haber y de la lista de correo, pasaríamos a la fase 2 y la fase 2 de sistemas, pues casi todo lo que tiene es de investigación y desarrollo. Así que quizás este mismo grupo de investigación y desarrollo puede ser el propio grupo de sistemas. Bien, ¿qué os parece la idea? Bien, yo creo que sí, que lo podemos dejar el tema para la fase 2, se puede montar y dejar el tema para la fase 2 y que las personas que crean oportunas, pues bueno, que ven al proyecto. Bien, la gente parece que está de acuerdo en montar este tipo de sistemas. Venga, pues yo me comprometo a montarlo, pues. Vale, pues PSI se encarga de montarlo. Perfecto. Bien, ¿queréis comentar algo más sobre este tema? ¿No queréis comentar nada más? Pasaríamos al último punto. Y el último punto de la asamblea de hoy es pago de cuotas y pagos pendientes. Pues ya lo hemos tratado, ¿no? Pago de cuotas y pagos pendientes. El tema de pagos pendientes yo creo que ya lo hemos tratado. Y el pago de cuotas, pues me imagino que hasta que no esté formada la asociación, que podamos abrir la cuenta en un banco ético con el NIF de la asociación, no se puede empezar a pagar cuotas. Yo creo que eso está hablado, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Sí, Bien, sobre ese. pues. Sí, perdón. sobre ese tema, nos dijo el tesorero que lo que iba a hacer era, cuando pudiese, que hoy no ha podido venir, pues pasarse por una oficina y ver el tema este de lo de Fiare, ¿no? Que eran 280 euros, pero que se podía negociar, porque si eres una asociación más o menos que esté acorde con sus principios, que no esté desarrollando una actividad política y una serie de puntos más, pues se puede llegar a un acuerdo, incluso que no sea necesario pagar la cuota o que sea una cuota bastante pequeña. Entonces, creo que esa actividad era del tesorero y era básicamente ir a una oficina. Hay oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Sí, efectivamente, yo creo que eso además es un punto que íbamos a tratar anteriormente, pero hemos dicho que vamos a dejar al que vendría es Fer, que es el que estaba moviendo el tema. Pero bueno, si no puede venir, como tampoco, hasta no estar registrados los estatutos, tampoco nos corre excesivamente prisa, pues puede dejar para cuando otra reunión que pueda estar él. No sé si alguien quiere, bueno, hasta aquí hemos tocado todos los puntos, no sé si a alguien le interesa tratar algún punto más o documentar algún punto que hemos tratado anteriormente. ¿Tiene especial interés en tocar alguno de los puntos que hemos tratado anteriormente? No, pues se da por concluida la reunión, si no tenéis nada más. Sigue, César Pesquero, adelante. Yo una pregunta a la gente de sistemas. ¿Hacéis backups periódicos de todo ese currazo que os estáis pegando? Me daría mucha pena que se joda algo y haya que reinstalar y reconfigurar y esas cosas. Vamos, la reformulo un poco la pregunta, ¿no? Rollo, ¿hay alguna política de backups definida o pensamos definirla? Sí, si alguien puede contestarle del grupo de sistemas. No sé si habéis escuchado. Vale. Sergio dice que sí, que vamos a hacer una copia entera. A ver, en un principio yo, por ejemplo, tengo las copias de, o sea, no tengo copias del contenido, lo que tengo es pues copias de los certificados, de las passwords de acceso y todo eso. Pero efectivamente lo que hay que hacer es montar un sistema de backups o hacer un backup externo en cuanto sea posible. Yo lo tenía pensado más o menos cuando termináramos esta fase 1, de tener ya configurado también eso, el header y la lista de correo, por tanto ya podíamos hacer una copia, un clonado exacto de lo que hay, ya con todo el sistema o la infraestructura, la fase 1 ya terminada. Pero vamos, en un principio no hay nada hecho en backup. Bien, pues si queréis se puede investigar un poco el tema de cómo realizar un backup del servidor en remoto. Yo creo que sería interesante pues tener un disco duro, no sé si alguien puede ponerlo o incluso comprarlo o lo que sea, y hacer una copia completa pues periódica, básicamente como una inversión de seguridad, vamos, incluir un disco duro de seguridad, de copia de seguridad. Bien, me parece una buena idea. ¿Queréis puedo coger un disco duro de 1 tera y se pueden realizar copias de seguridad? Vale, o Arel. Bien, pues Arel. Bien, entonces Arel, ¿te encargas tú de esa tarea? Adelante, Ariel. Sí, yo solamente necesitaría credenciales, accesos y eso, y no había ningún problema. Y lo que dice ese pesquero, habría que hacerlo en sitios diferentes. Para evitar que, pues acaso, en Madrid, o en varios sitios de Madrid, o en donde sea. O en Navarra. Yo haría dos o tres. Bien, perfecto. Sí, yo si quieres también me ofrezco a realizar el backup. Contigo, Ariel, podemos hacer Sí, uno. se plantean distintas ventanas para hacer el backup, una hora de todo, para sobrecargar y ya está. y listo. Bueno, ahí os pongo más o menos información del disco, pues para que, pues para calcular más o menos, ¿no? Vale, entonces con un disco de un tera no, bueno, sí, igual es suficiente. Depende de Depende. cómo comprima las copias de Claro, hay seguridad que comprimirla, Ferrosync. claro, hay que comprimirla. Sí, Es que yo... más o menos un tera es más que suficiente. Ya vemos, son unos 7 gigas de root, 720 gigas el home y la cripta son unos 900 o así. Pues más o menos con un tera está de lujo. Vale, de acuerdo. Por mí Bien. perfecto también. Vale, Arel, yo lo que no trabajo nunca con el Resync, ¿vale? Yo nunca realizo copia de seguridad con el. Ya, entonces ya voy a buscar información para poder realizarla. Vale, Me imagino que a ti te habrá tocado. me ha tocado hace mucho tiempo, pero vamos, Bien. refrescaremos. Bien, ¿alguna cosa más tenéis por ahí pendiente? ¿Queréis tratar? ¿Puedo dar por concluida la reunión? Bien, pues hoy le toca despedir la asamblea al señor Arel. Señor Arel. Por favor, ¿puede despedir usted la asamblea de hoy? ¿Cómo que despedirla? Adiós a todos. Gracias por venir. No, a ver, queda concluida la asamblea del día 8 de abril de 2015. Ya me quedé registrado. Ya está. Vale.